23 años de la firma de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes por el Estado de Chile, ¡movilicémonos! No tenemos una ley de protección integral de la niñez y juventud. Por nuestro derecho a la educación, por nuestro derecho a la participación, por nuestro derecho para un buen vivir, por nuestro derecho a la salud. Queremos condiciones para el ejercicio efectivo de nuestros derechos. Nuestros derechos no pueden esperar. No somos el futuro, somos el presente. Estamos aquí y ahora. Movilicémonos. Movilicémonos. Ni un año más, ni un año menos. No dejemos pasar más tiempo. Movilicémonos. Súmate y súbete a la micro. Movilicémonos.